La frecuencia cósmica en donde todas las voces suenan. Todo el mundo musical, country, rock, rockabilly, blues, pop y todos los tiempos están en Martín Blues Radio. Jueves a las 23 y sábados a las 20 horas por Signos FM. Todos los jueves a las 19 horas llega Voces de la Ciudad. Un espacio para el debate, el encuentro y la comunicación. Participan diferentes personalidades del ámbito del arte, cultura, educación, salud. Difusión de agendas de actividades culturales y empresarias. Voces de la Ciudad, todos los jueves a las 19 por Signos FM. Desperté escuchando nuestra emisora, la que amas tanto. Descubrí otra manera de hacer radio. Y si la quieres oír en el centro, en el gimnasio o el tren, sintonízate, porque si no se fe. Pendiente en tu radio. Nosotros atentos a vos. Juntos formamos la frecuencia cósmica del diario. Signos FM, una radio a medida. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. Buenas tardes, queridos oyentes, una vez más aquí en la Campana de los Trabajadores. Los saludamos y estamos de celebración y festejo debido a que la Corte Suprema de Justicia declaró la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y eso nos alegra muchísimo porque sabemos que es una lucha que han venido llevando a cabo organizaciones sociales y de comunicación hace muchísimo tiempo. Por eso es que vamos a compartir con ustedes la nota de opinión de Horacio Berbisky, uno de los mayores referentes del Centro de Estudios Legales y Sociales, que publicó el día de ayer en el diario Página 12 y al cual adherimos. Vamos a compartir un fragmento que dice así: 4 años debió esperar la sociedad argentina para que el Poder Judicial declarara la plena vigencia de todos y cada uno de los artículos de la ley audiovisual, promulgada en octubre de 2009 con el propósito de asegurar la diversidad y el pluralismo de la comunicación por esos medios y fortalecer una democracia deliberativa, sin voces predominantes que asordinan a otras. El fallo, firmado ayer, ratifica que, aunque el gobierno no siempre lo advierta, la Corte Suprema sigue siendo uno de los grandes activos de este periodo democrático. con ser extensa e injustificada esta dilación es apenas una parte mínima de una deuda mayor. Hoy, 30 de octubre, en referencia al día de ayer, se cumplen 30 años de las elecciones presidenciales que pusieron fin a la última cruel y extensa dictadura cívico-militar, dice Horacio Verbisky. Ninguno de los gobiernos que se sucedieron durante un cuarto de siglo fue capaz de modificar a favor del interés general el restrictivo decreto firmado en su ocaso por Videla, porque los poderes fácticos condicionaron la institucionalidad republicana con la inmensa capacidad de presionar y corromper que ejercen sin pudor, como si fuera un intocable derecho adquirido. Contra esto se rebeló sin éxito Alfonsín, sobre la base de un dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia, y simuló hacerlo De la Rúa con un proyecto de ley que llegó al Congreso y allí quedó para siempre. Solo Menem consiguió enmendar aquel decreto, porque su proyecto no era la ampliación de derechos colectivos, sino la mayor concentración del poder mediático, que le dio impulso porque lo beneficiaba. La crisis de fin de siglo favoreció que la deliberación democrática ganara espacio sobre los intereses que resistían el cambio. Este itinerario describe bien el de la democracia argentina, que recién entonces pudo plantearse la liberación de los condicionamientos salvajes que la dejaron exánime. Aquellos proyectos fallidos fueron retomados en la última década por la Coalición para una Radiodifusión Democrática, integrada por 300 de organizaciones sociales, sindicales y civiles, que los reformuló en una propuesta de 21 puntos. El Gobierno Nacional los tomó como insumo para elaborar un anteproyecto que durante varios meses de 2009 fue discutido en 2 docenas de foros que se realizaron en distintos puntos del país. Con los aportes formulados en esos encuentros, el Poder Ejecutivo completó la redacción del proyecto que envió al Congreso. Fue la primera ley anotada artículo por artículo desde el Código Civil del siglo XIX. Pero mientras aquel código fue obra de un solo hombre, cuyo proyecto se aprobó sin debate, a libro cerrado, la ley audiovisual del siglo XXI fue una creación colectiva. Luego de los foros, cada Cámara Legislativa escuchó durante semanas a todos los interesados que tenían algo para decir, y a raíz de esos planteos introdujo numerosos cambios en el texto que al cabo de ese intensísimo proceso participativo fue sancionado con amplias mayorías posibles de alcanzar con amplias mayorías fue apoyado este proceso, imposibles de alcanzar sin el apoyo de los distintos partidos políticos. Si alguna duda quedaba, las audiencias públicas realizadas hace 2 meses las disiparon. No solo los jueces de la Corte Suprema, sino toda la sociedad asistieron al contraste entre una visión mercantilista, justificada en una posición liberal conservadora sobre la autonomía de la empresa, que no admite límite alguno, y el interés público, que incluye el derecho de todos a expresarse y el de la sociedad a recibir información de fuentes plurales y diversas, y la obligación del Estado de intervenir para asegurarlo. Bueno, así es la nota de opinión de Horacio Verbisky y uno de los mayores referentes del Centro de Estudios Legales y Sociales, publicada ayer en el diario Página 12 y a la cual adherimos, como mencioné previamente. Así que estamos de celebración, Jorge Pérez, ¿cómo estás? Me parece buenísimo y bueno, como dice ahí la nota, ¿no?, que vos reproducías, fue muy interesante. Nosotros participamos de... ¿Cómo se llamaba? Amiguis. De los amicus. Que era esa experiencia en tribunales. Que bueno, al principio fue criticada, ¿no? Tanto de un lado como del otro, pero me parece que fue un buen ejercicio. Un poco en distintos órdenes se fue dando como ciertos ejercicios de la democracia que afianzan aún más estos 30 años que celebramos. Recuerdo aquella clase abierta en el Cabildo con Brienza, con historiadores, con pensadores acerca de la Revolución de Mayo, de la Independencia, que fue realmente una charla abierta a todo el público, donde la gente escuchaba sentada, podía levantar la mano, opinar, era súper interesante. Y esta experiencia que se dio frente a tribunales, que creo era la primera vez que teníamos esa posibilidad de ver en directo lo que estaba pasando ahí adentro, ¿no? Como que siempre fue una caja cerrada. Y bueno, luego sabíamos lo que nos contaban los comunicadores, pero no habíamos tenido anteriormente la posibilidad de ver eso, cómo funcionaba. Previamente nosotros habíamos venido, CETERA, CTA, SUTEBA, de la experiencia de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, donde participamos directamente en lo que eran los juicios y toda esa experiencia que es súper interesante. Entonces poder verlo junto a toda la comunidad, ahí bien dice Berbisky que estaba el pueblo presente, bueno, estaba toda una parte del pueblo no representativa. Había otra parte que no era pueblo, que era la que defendía los monopolios, que no se acercó a la plaza del tribunales. Pero bueno, nada, eso, que fue una experiencia muy buena, creo que al principio fue criticada, todos dudamos un poco, qué es esto de que que citen a Clarín, que siga justificándose, justo en el día del cumpleaños de Clarín, era además. Y sin embargo, luego de esos dos días, todo fue mucho más claro, aún de lo que ya entendíamos antes. Así es, y ahora que el Multimedios quiere apelar al sistema interamericano de derechos humanos, lo que dice Horacio Berbisky más adelante es que este sistema interamericano de derechos humanos solo entiende en casos en los que se afecten derechos de las personas, no utilidades de los conglomerados empresarios, o sea, no atiende a intereses empresariales. Sí, si algo quedó claro es que no se está vulnerando la libertad de expresión, mismo en el fallo de los jueces dice que justamente se tiene que aplicar la ley porque ahora se está faltando a la libertad de expresión, porque hay un monopolio que no está permitiendo que haya voces para todos. O sea, le salió el tiro al revés de lo que ellos esperaban, ¿no? Y por otro lado no se está vulnerando ningún derecho humano, ni de libertad, ni de expresión, entonces no tiene por qué intervenir un tribunal interamericano. Así es. Vamos a escuchar un tema de Lou Reed, Perfect Day, que hace alusión, lo traje para hacer alusión al día perfecto, que fue esa mañana que nos desayunamos con la buena noticia de que la Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y por supuesto en alusión al músico Lou Reed, fallecido hace poquito, a los 71 años de edad, luego de una operación hepática. Recordemos que él fue integrante de The Velvet Underground y luego continuó su labor solista. Vamos a escuchar entonces Perfect Day, de Lou Reed. Exacto. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. You're going to Perfect Day de Lou Reed, este músico estadounidense fallecido el 27 de octubre en Southampton, Nueva York. Yo pensé que había fallecido en San Fernando y me estaba sorprendiendo. Claro, yo me quise hacer la inglés hablante y no me salió muy bien. Estamos en comunicación en este momento con Laura Yanela. Ella es directora de comunicación de CTA. Buenas tardes, Laura, ¿nos estás escuchando? Hola, Laura. Laura Yanela. Hola. Laura, ¿nos estás escuchando? Hola, sí. Hola, Laura. Sí, ahora te estás escuchando. Parece que la tormenta Berta trae un poco complicadas las comunicaciones. Parece. Todavía acá, por lo menos, no sé si en Capital, apenas llovió. Todavía no vino nada, pero está todo el mundo convulsionado. No sé si es tanta influencia de la tele o qué, claro. Pero esperemos que no sea tan grande. No sé, yo estaba viendo TN y parece que es tremendo. Ah, no, era Sabatella, que está en el AF. Está en... Bueno, Laura, te estábamos llamando hace un ratito, hacíamos una introducción relacionando, ¿no? Esto de los 30 días, esto hermoso, de los 30 años de democracia, que quizás mis viejos no vivieron. Y justamente en el día llega el fallo a la tapa de los diarios, el fallo por la ley de medios. Y bueno, justamente como compañera de la CTA y de comunicación, queríamos tener tu visión y tu opinión al respecto. Sí, la verdad que es, en principio, como vos decís, creo que qué mejor festejo para los 30 años de la democracia que justamente una de las leyes que quedaban pendientes, ¿no? Uh-huh. En todos los años democráticos, desde la dictadura, era una ley que no se había cambiado. Recordemos lo que era la anterior, que era un decreto ley puesto por los militares y que era una gran deuda que había con la democracia, y simbólicamente en realidad se termina, ¿no?, de consagrar, porque la ley en sí, todos los otros artículos que no estaban tras la medida cautelar que había presentado Clarín, estaban en vigencia y la ley se está aplicando desde hace 4 años y se vienen haciendo un montón de cosas alrededor de ella. Y también es un cambio súper importante y muy profundo que a nivel de toda la sociedad, a nivel cultural, invita también a toda la ciudadanía a repensar lo que son los medios de comunicación, a la participación y sobre todo a convocar desde distintos sectores a involucrarse en la comunicación, ¿no? No dejarlo solo en manos de empresarios o de quienes pueden llegar a tener medios, sino que todos los ciudadanos, y como es el caso de nosotros como trabajadores y ustedes, que claro, uh-huh, ejemplo de que ustedes vienen haciendo un programa de radio, sosteniéndolo, llevando justamente la voz desde los trabajadores a los trabajadores, sin intermediarios, aprendiendo. Creo que también el programa de ustedes y muchos otros, como hay de la CTA en la provincia de Buenos Aires, es el reflejo un poco de lo que significó que haya una ley de medios de la democracia. Y bueno, hay que... No sé, este país está lleno de esos simbolismos y casualidades, y nosotros somos pegados a la fecha, ¿no? Uh-huh. Tenemos esas cosas en que creo que esta semana de octubre, la última semana, ha sido muy fuerte, y bueno, cumplir 30 años y que, bueno, y simbólicamente la Corte Suprema, el órgano máximo, de justicia de nuestro país, dictamine la completa aplicación de la ley, es un triunfo, creo. Y desde los sectores como el nuestro, que pelearon desde el inicio, como fue la CTA, participando de la coalición por una redefinición democrática, que fue quien impulsó esos 21 puntos y después se tomó para redactar lo que fue la ley, bueno, es una alegría. Estamos en comunicación con Laura Llanela, ella es directora de comunicación de CTA. ¿Cómo estás, Laura? Ana Marrelo te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Queríamos preguntarte con respecto a esta amenaza de despidos de trabajadores de Clarín, debido a que Clarín debe adecuarse a la ley y desinvertir, pero ya el titular de la Central de Trabajadores de la CTA, Hugo Yasky, él ya mencionó y dijo que ningún trabajador va a quedar en la calle. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, obviamente, o sea, el secretario general de la CTA lo dijo, y lo dijo en el mismo momento que también, luego de la conferencia de prensa que brindó el titular de la AFCA, Sabatella, ahí ante muchos medios, fue como, bueno, representante de los trabajadores, fue el primero en mencionar eso, o sea, y en resaltar también lo que fue el caso cuando fueron, la restatización de las AFJP, que cuando ocurrió lo mismo, ¿no? La cantidad de amenazas que hubo, incluso muchísimas empresas privadas, ¿no? Y los medios mismos, y el propio Grupo Clarín, enfatizando, bueno, qué iba a pasar con los trabajadores, y sin embargo el recambio fue muy tranquilo y los trabajadores no perdieron su fuente de trabajo. De hecho, hay se viene trabajando desde el AFCA, y como un espacio que se conformó con el Ministerio de Trabajo, donde vienen un poco trabajando sobre este tema, cómo son cuando es el recambio de un licenciatario a otro, y incluso la ley lo que dice es que se deben respetar las fuentes de trabajo. Así que, digamos, ese tipo de amenazas me parece que son como las lógicas que va a tener el Grupo Clarín. Hay que ver cómo se vive internamente con los trabajadores, ¿no? Ahí adentro no quisiera pensarlo lo que debe ser en este momento, pero es obviamente un tema que desde como Central de Trabajadores se va a estar pendiente, pero la ley garantiza los puestos de trabajo y tiene que haber un seguimiento, obviamente, del Estado, de quienes van a ser los licenciatarios y que respeten todos los puestos de trabajo. Además, es interesante, vos estabas citando otros casos, ¿no? Cuando fue el traspaso del fútbol, que era parte del negocio, del monopolio, y fue abierto a todo el pueblo por medio de Fútbol para Todos, habían amenazado con que mucha gente iba a quedar en la calle, con que las transmisiones no iban a tener esa calidad hermosa y artística y casi de cine que tenía. ¿Se acuerdan que teníamos que quedarnos hasta la noche para ver fútbol de primera? Yo tenía la mala suerte de quedarme dormido antes de ver los partidos de Boca, porque siempre lo pasaban como a las 12 de la noche. Y para nada, es más, hoy tenemos un montón de voces, está bueno en los cortes cuando te muestran hinchas de otros lugares del país que están mirando la tele. Bueno, esas amenazas que en su momento se dieron y que no se cumplieron, es más, superó las expectativas Fútbol para Todos. Sí, totalmente. Bueno, yo la verdad no me pasaba lo mismo que a vos, porque yo no ni creo que me quedaba viendo los domingos el fútbol, al contrario. Pero es como que ese tipo de mal informaciones o desinformaciones que nos tienen acostumbrados también el Grupo Clarín y otros grupos, ¿no? También que se proponen instalar. Ya vimos, ¿no? Con lo que apenas pasó lo del fallo de la Corte, incluso cómo salieron políticos de la oposición, sí, a reclamar o a decir que estaba mal, ahora también cuestionando el rol del AFCA, digamos, todas cuestiones que uno puede llegar a decirlas o no, pero no tienen absolutamente nada que ver o impugnan el fallo que dio la Corte y lo que es la ley, que es totalmente democrática. Yo lo que me acordaba cuando vos decías esto de Fútbol para Todos, también sí, cuando fue, de hecho, si uno tiene que hablar de despidos, todo lo que fue en la época de los 90, la cantidad de canales que se cerraron en el interior del país, canales de Cablevisión, ¿no? Donde también fue justamente Cablevisión, ¿no? La empresa, y abrió y hizo unos acuerdos terribles donde cerrando o achicando, ¿entendés? Y dejando un montón de gente en la calle, de canales locales, incluso de acá, de ciudades de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Este, ahí sí hubo una gran cantidad de despidos. Entonces ahí sí había una amenaza concreta. Creo que ese es otro de los argumentos que van a utilizar para desestimar lo que dijo la Corte, también ahora planteando de Lorenzetti, que había como un acuerdo y demás. No hay con qué, digamos, es tan proceso que fue la elaboración de la ley. Después el debate previo que hubo, yo no lo recuerdo, ¿no? Obvio, otra ley que haya sido tan debatida, así como la ley de comunicación. Uno puede estar de acuerdo o no tanto en algunos puntos, pero es una ley total, si hay algo que tiene es totalmente democrático y participativo en todo el país, de todos los sectores, entonces creo que no hay con qué pegarle. Inclusive ya Martín Sabater, el titular de AFSCA, dijo que en estos 4 años que pasaron desde la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se generaron 100.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Entonces, ahora que ya se puede aplicar plenamente, creo que estos números van a subir, inclusive. Va a haber más puestos de trabajo. Sí, y también, sobre todo, pone como un marco de igualdad a todos, ¿no? A todos la misma posibilidad, y que todos tenemos que cumplir y restringir lo que dice la ley, que justamente para garantizar una plena democratización de la información, que todos puedan tener acceso a esa información y que todos puedan producir. Porque también sabemos que el espectro eléctrico es un ámbito finito, digamos, que hay que regularlo, que no hay posibilidad de que todos podamos tener y que es necesario regularlo. El Estado, justamente una de las cuestiones del Estado, es garantizar que todos tengan las oportunidades y las posibilidades y que no haya un mercado, ¿no?, económico y oligopólico que impida la expresión de quienes quieran hacerlo. Entonces me parece que desde ahí ya se están abriendo un montón de posibilidades. Laura, sí. Estamos perdiendo un poquito la comunicación. Hola, a ver. Sí, es como si se entrecortara. ¿Me escuchas bien? Ahora sí, sí, sí. Bueno, ahora que sí. Lo que decía es que también se abre un desafío muy importante para todos nosotros de seguir sosteniendo esta ley y profundizándola en el día a día, ¿no? Totalmente. Además, como vos decías, la ley ya se viene aplicando. No se puede aplicar en su totalidad por estos estas intervenciones que además de toda la justicia fue solo la Cámara Civil y Comercial. No es que estuvo dividida o como dicen que el fallo estuvo 4-3. El único que votó en contra fue uno de los jueces y el informe que dan es muy extenso y cada uno opina o agrega algo a la ley que se podrá rever, tomar, pero no es que se tiene que cambiar como ahora están diciendo en Clarín o en TN. La ley fue aprobada en su totalidad y lo que se pueden tomar son opiniones, críticas, pero además, como vos comentabas antes, fue una ley muy elaborada que si lo comparamos además con estos 30 años de la democracia se venía ya gestando desde la época de Alfonsín y que bueno, en los 90 se desmanteló completamente la ilusión de poder tener una nueva ley de radiocomunicación. Sí, no, y ahora también nosotros, ¿no?, como trabajadores, como comunicadores, de apropiarnos de la ley, de también dar seguimiento el cumplimiento pleno de esa ley, que eso, digamos, durante todo el tiempo en adelante tenemos que hacerlo, pero por sobre todo cuando digo apropiarnos es eso, es formarnos, producir, intentar tener nuestros propios medios, sumarnos a los también millones, muchísimos medios comunitarios y cooperativos y de organizaciones sociales que desde hace muchísimos años, por más que no había ninguna ley que los legalizara, sí eran totalmente legítimos y pudieron hacer esto, lo que es la de la comunicación, un derecho humano. Así que me parece que ahora lo que queda es además es el gran logro de la democracia, es ponernos a trabajar y como decía, apropiarnos nosotros también de que hay una ley que permite que todos podamos expresarnos. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo tu mirada, ese enfoque que nos estás compartiendo, que además es el enfoque de la CTA. Y bueno, con ese respaldo fuerte, como comentaba Ana Belén, de Hugo Yasky, siempre nosotros del lado de los trabajadores, o sea, no vamos a permitir que quede un trabajador en la calle, pero creo que no es el espíritu de esta ley. quitar puestos de trabajo, sino sumar nuevos puestos de trabajo. Y bueno, y celebremos los 30 años de la democracia, entonces, compañera. Sí, totalmente. Celebremos y, bueno, felicitaciones a ustedes también por el programa que están haciendo, porque están justamente poniendo esta ley y que se extienda muchísimo más y que, bueno, por muchos años más y para que crezcan cada vez más en distintos lados, cada vez más voces y más gente con ganas de hacer comunicación. Muchas gracias y vamos a extender este saludo entonces a los compañeros acá de FM Signos 92.5. Un abrazo, chicos. Un abrazo, muchas gracias. Laura Ayanela, ella es directora de comunicación de CTA. Y cabe señalar también, Jorge, que tuvimos el apoyo de Frank Leroux, que es el relator especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y opinión. Y él señaló que este es un modelo para América Latina, nuestra ley y este último fallo de la Corte Suprema que declaró la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, ¿vamos a ir con un tema musical? Sí, así es. Vamos con Inti Illimani, El Arado, que en realidad es una composición del querido músico Víctor Jara, asesinado por la dictadura de Pinochet en 1973. Lo escuchamos. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como nuestra gota. Surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. Y en las tardes cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará y volará. Como el yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Comienzo de espacio publicitario. Compañero, vuelve un rubio peronista, stand-up político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos, venceré. Fin de espacio publicitario. Escuchábamos el arado de Inti Illimani y ellos estuvieron presentándose el sábado pasado en el ND Teatro en un concierto memorable. Además, el sábado anterior había estado Quirapayún, así que fue una dupla bárbara de estos músicos chilenos grandiosos. Y el arado está relacionado con la tierra, ¿no? Y el derecho a la tierra. Y el tema que vamos a tratar en cuestión no solo es el derecho a la tierra, sino también el derecho a la vivienda propia, que a veces se promete o se ofrece. Y no se cumple con los plazos y con las necesidades de los habitantes de este país. Entonces, justamente estamos hablando de lo que sucedió en esta semana que está transcurriendo. Así es, estamos en comunicación con Débora del barrio Las Flores. Hola Débora, ¿nos estás escuchando? Ay, se cortó la comunicación. Bueno, estos los vecinos del barrio Las Flores vienen reclamando una vivienda digna desde el año 1984, parece realmente una broma, pero es así, hace muchísimos años que no tienen solución a su problema habitacional. Así que vamos a intentar comunicarnos con ella para que nos cuente cuáles son las novedades al respecto y cuáles son los reclamos que están haciendo. Bueno, y seguimos de paso, aprovecho para contarles que SUTEBA continúa reclamando por la descentralización y las cargas de altas y bajas. Esto tiene que ver directamente con los salarios adeudados, ¿sí? En el día de ayer, las seccionales de SUTEBA de la sexta región educativa, entre ellas Vicente López, San Isidro y San Fernando, así como también compañeros de la agrupación Celeste de Tigre, desarrollaban reclamos frente a la jefatura regional, y más de 200 compañeros de SUTEBA Tandil se encontraban tomando la SAD en ese distrito, mientras de la Secretaría Gremial de SUTEBA Provincial se mantuvieron reuniones en simultáneo con autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación, la DGCIE, en La Plata. Así, plantearon dos discusiones principales. En primer lugar, que se garantice la carga inmediata de todos aquellos docentes que al momento no hayan sido cargados. Y por otro lado, que se ponga en ejecución el proceso de descentralización total en los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tandil. Las reuniones en La Plata las mantuvieron la subsecretaría gremial de SUTEBA, Cecilia Cecchini, el secretario de secundaria, Leonardo Mesa, y el secretario gremial de SUTEBA de San Fernando, Fátima Prieto y Marina Ramonino, de SUTEBA Vicente López con la directora provincial de gestión educativa, Ana Casadón. Por la tarde se continuaron las reuniones en el ámbito de la Dirección de Negociaciones Colectivas, de la Dirección de Personal y de representantes de la Subsecretaría Administrativa a fin de obtener una fecha de cobro para todos los docentes. Asimismo, en Tandil los compañeros lograron el compromiso de solucionar la problemática de Tandil, que es la carga de altas y bajas de docentes de escuela secundaria del distrito a partir de hoy. En el caso de la región sexta, se logró que se iniciara el proceso de carga de los docentes, que continuará en el día de hoy, así como el inicio del proceso de descentralización del distrito de Vicente López. ¿Por qué le contamos esto? Porque justamente estamos hablando de docentes que desde el mes de mayo, abril y en algunos casos hasta el año pasado están sin cobrar y siguen prestando su servicio en las escuelas. Por eso este mes que pasó se tomó la medida de hacer la retención de servicios. Así que bueno, esperemos que tengamos una buena noticia y que estos trabajadores puedan percibir el salario que se merecen por todos los servicios que están prestando. Estamos en comunicación con Débora del barrio Las Flores. Débora, ¿nos puedes escuchar? Sí, las escucho. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por brindarnos estos minutos. Y comentanos, ¿cuál es la problemática que están viviendo en el barrio Las Flores? Es un problema muy grave en el cual se encuentran muchos chicos y personas que realmente no tienen dónde vivir. En uno de los casos de la familia, donde una chica tiene 3 nenes y uno de los nenes es discapacitado. Y se ha cansado de ir a la fiscalía, se ha cansado de golpear muchísimas puertas y la verdad que no tuvo nunca resultados de nada. Y por eso uno está acá verdaderamente estando en un lugar donde uno se siente mal porque está copando algo que no es de uno y está obligado a hacer esto, porque muchos chicos no tienen dónde estar, recursos donde siente que viven en una casa muy precaria y viven todos amontonados, y la verdad que por lo menos buscamos una solución, donde nos cansamos de llamar a los noticieros y por problemas que no sé cuáles son, no quieren venir, nos cansamos de llamar a Crónica, CN5, llamamos a muchísimos canales y nadie nos quiere ayudar, nadie nos quiere ayudar, escucharnos, y tenemos muchos problemas, la verdad que tenemos muchos problemas. Así es, Débora, desde el espacio cultural Yanderoga, Nuestra Casa, están compartiendo un comunicado de ustedes del barrio Las Flores, que es en Vicente López, vamos a aclarar a nuestros oyentes, allí viven más de 10.000 personas en 6 manzanas, alrededor de 1.700 familias sin una vivienda digna, y desde el 84, como mencionábamos previamente, vienen prometiendo la finalización de los planes federales de vivienda. Así que están en una situación de mucha precariedad. Nosotros pudimos ver el video y vamos a compartirlo en la página de la Campana de los Trabajadores, donde dan cuenta de esta situación, como comentabas, de esta mujer viviendo con sus niños en un espacio muy pequeño. Mencionabas muchos problemas que están atravesando. ¿Cuáles son los demás problemas? Sí, hay demasiados problemas acá en el lugar, y la verdad que donde están los chicos es un lugar horrible, tenemos que seguir estando. Hoy con la lluvia muchos chicos estuvieron acá abajo acampando, y muchos chicos que si las personas que coparon se van de su lugar y siguen entrando gente, y somos un montón la gente que vivimos acá en el barrio. Así es. ¿Tienen un sistema de para las cloacas? No hay sistema de nada, porque hay otros lugares donde otros vecinos nos prestan su casa para higienizarnos, calentar agua, juntamos un poco, hacemos la olla popular, los chicos de Ñanderoga nos ayudan muchísimo. Les agradezco muchísimo, porque ellos traen olla, juntan un poco entre todos y así le damos de comer a los chicos. Vienen, nos ayuda a darle el té, la merienda, todos, así que podemos seguir estando por ellos porque también nos ayudan. Eso es muy preocupante, porque si no tienen un sistema de cloacas pueden sufrir contaminaciones en los alimentos y seguramente padecen muchas enfermedades, ¿verdad? Sí, es un lugar donde realmente ustedes, bueno, no mucha gente no tiene la oportunidad de ver los videos, pero sí, gente que está sentada en su silla y todo el aire libre, algunos tapando con cosas con chapa, cosas que encuentra, y así nos arreglamos unos cuidando en cada uno de los lugares porque no estamos así. Débora, ¿dónde se iniciaría este conflicto? O sea, ¿cuál fue la promesa que ustedes recibieron o el compromiso que había para con ustedes y por qué llegan a esta situación? No, todavía no nos dan ninguna solución, simplemente de correr el rumor que va a venir gendarmería, que no van a sacar, digamos, entre comillas, a palazo con los caballos, que van a venir, y así que estamos todas las noches, todas las madrugadas, aterrorizados porque no sabemos cómo van a venir, si nadie nos quiere ayudar a darnos una solución. Nosotros estamos dispuestos a escuchar las propuestas de ellos y que ellos no, y que nos ayuden. Solo necesitamos nada más que nos ayuden porque somos muchos donde no tenemos dónde estar. Vamos a dar un mail de contacto para cualquiera que pueda escribir y brindar una ayuda para el barrio Las Flores. Es Nanderoga, en realidad es Nanderoga, Nanderoga, nuestracasa@gmail.com. De todas formas, vamos a compartir esta información en la página de la Campana de los Trabajadores. Estamos hablando con Débora del barrio Las Flores. Contanos, Débora, ¿cómo va a continuar esta pelea? Y nada, nosotros nos tenemos por llegar a comisaría Martelli, nos llega que nada, que tenemos que quedarnos acá hasta el día sábado, porque después del día sábado Macri dio la orden de sacarnos de acá. Estamos hablando y de nada, y estamos diciendo que igual nos vamos a quedar porque necesitamos una solución. Así es referencia a Jorge Macri, el intendente de Vicente López. Sí, que nadie se presentó todavía y estamos esperando. Nosotros queremos que alguien nos ayude, nos escuche, pero verdaderamente no tenemos una respuesta de ningún lado. Mencionabas que les llegó la información de que los quieren desalojar. Sí, nos quieren desalojar y todas las noches preocupándonos, viendo quién va a venir, quién no va a venir, si nos van a sacar de mala manera. Acá hay muchos chicos y la verdad que estamos aterrorizados también a la misma vez que estamos haciendo esto. Bueno, Débora, acá va a haber un espacio siempre para la voz de ustedes, y de hecho están invitados a poder hacer escuchar su reclamo y bueno, contarán siempre con el respaldo de la CTA, de los trabajadores. Y bueno, sé que hay mucha gente de buen corazón que se está acercando a ayudar, y si algún oyente está escuchando y puede colaborar, ¿qué les podría ser de utilidad en este momento? Bueno, yo les agradezco muchísimo por brindarnos su medio, porque es el único que realmente nos escuchó, que Gabriela de Nanderoga nos facilitó este número de teléfono para que ustedes nos puedan encontrar y escucharnos un poco. No, por favor, no faltaba más. Y bueno, ya saben que pueden contar con nosotros, con Nanderoga de intermediarios de por medio, así podemos articular. Y bueno, vamos a hacer también llegar a nuestros oyentes que aquellos que puedan hacer llegar a alimentos no perecederos, ¿no? O colchones, lo que ustedes... Sí, porque la verdad que lo necesitamos mucho y todo lo que sea que nos quieran dar va a ser muy bienvenido. Bueno, Débora. El barrio Las Flores es cerquita a Villa Martelli. ¿Cuál sería la ubicación exacta para poder acercarnos? Nosotros estamos en Melo y Cochabamba, donde se encuentran unos departamentos sobre Melo, y atrás estamos nosotros, el barrio Las Flores, va a cárcel. Perfecto, vamos a acercarnos y a llevar todo lo que sea de ayuda. Muchísimas gracias, Débora, por brindarnos estos minutos y esperemos que todo se solucione. Muchísimas gracias y le agradezco muchísimo a todos. Gracias por escucharme. Un abrazo muy grande. Gracias, chao. Estábamos en comunicación con Débora del barrio Las Flores y bueno, como mencionábamos, vamos a compartir esta información en la página nuestra de la Campana de los Trabajadores. Y aquellas oyentes, aquellas personas, compañeros que quieran acercar su colaboración, una mano, siempre para aquellos que más necesitan es muy bienvenido y realmente creo que sería un lindo gesto para que esta gente pueda tener este año que se acerca a su cierre con una sonrisa. Como les mencionaba, Inti Illimani estuvo presentándose en ND Teatro el sábado pasado y tuvieron invitados de lujo como el Quinteto Tiempo, el emblemático quinteto de música folclórica argentina, y también estuvo invitado el Chango Espasiuk, el acordeonista. Vamos a escuchar Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara, también nuestro compositor chileno. Te Recuerdo Amanda, por el Quinteto Tiempo. Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrar. Bueno, y con la lluvia en el pelo quizá de la tormenta Berta, ahora estamos comunicados con Susana Freire, ella es secretaria de Asuntos Docentes. Hola Susana, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? A mí me agarró Beto por el camino, pero Berta todavía no la encontré todavía. Bueno, ¿qué dicen, compañeros? Bien, bien, ahí se nos fueron superponiendo quizá un poco las notas, y así que te pedimos disculpas por el horario, estamos medio justitos, pero sabemos que tenemos noticias de la SAD. Sí, estamos en una instancia donde hay como un impasse en este momento, ya hemos notificado todo el movimiento anual docente y la próxima semana ya nos están llamando para ver el acrecentamiento, que es esta posibilidad que tienen los docentes titulares de poder incrementar módulos u horas cátedra. Son para aquellos que trabajan regidos bajo esta modalidad, digamos. Uh-huh. Y con eso estaríamos cerrando, digamos, la semana que viene iríamos a esta ronda en el tribunal a ver todo lo que se pueda otorgar. ¿Y es fecha de reclamos también? Todavía no, ya cerramos los reclamos del movimiento. Ah, del movimiento. Del movimiento están cerrados, ya la gente está notificada y se han cerrado los reclamos. Uh-huh. Faltarán dar algunas respuestas que la traeremos la semana que viene cuando vamos al acrecentamiento. Uh-huh. Y después seguramente vamos a estar en un periodo de 2 semanas notificando acrecentamiento y haciendo reclamos. Digamos que hasta mediados de noviembre... 20 de noviembre estaremos cerrando definitivamente toda la acción estatutaria completa. Te preguntaba porque estaba pensando con respecto a las inscripciones para docente superior y de los profesorados, ¿puede ser que haya algo al respecto o por el momento no hay novedades? No, nosotros la última inscripción cuando abrimos el 108B, uh-huh. 108A, 108B y inscribimos superior. Ajá. En 108B, digamos. Sí, sí. Y lo que quizás me querés preguntar es si ya tenemos vistas de esas inscripciones. Porque me parece haber visto en Facebook algo al respecto. Claro, lo que estamos es haciendo, empezamos a hacer vistas, que esto se hace mirando cada cual va a poder mirar en el ABC. Y quizás lo de superior que me estás diciendo, porque sí, algunas informaciones hemos largado, que la semana que viene, si querés, te cuento en detenimiento, le dedicamos un espacio. Uh-huh. Hay titularizaciones que vienen, que llegaron por un acuerdo paritario realizado en septiembre del 2011, que garantiza la titularización para cargos y para modalidades que hace mucho que no se concursa. Ah. Como para darle un manto de regularidad y de igualdad. No quiere decir que esto va a ser una costumbre, sino que se va a saldar viejas deudas. Uh-huh. Que no se hicieron en su momento, y entonces hay titularizaciones para la gente que queda aún de las escuelas técnicas, OCC, TPP, TTT, TTP, o sea, todos aquellos espacios curriculares que tenían que ver con los talleres. Hay titularización en el nivel, en el superior, en horas cátedras y en módulos. Esto sí tiene que ver con los profesorados, y tal vez esta es la información que deben llenar ahí planillas y solicitar esa titularización. Y también para cargos como, por ejemplo, maestro de ciclo complementario de adultos que nunca se titularizó, para formación profesional, FP, los instructores que dan cursos. Por eso digo, eso si querés, la semana que viene yo te preparo un extracto y le dedicamos unos minutos más y le contamos a todos los oyentes de qué se trata y a quién abarca esto y quién puede estar beneficiado y de entonces preparar sus papeles para presentar. Buenísimo, porque sí, escuchaba algunos comentarios ahí de pasillo y bueno, por eso está bueno aclarar para que no se... Claro, y cuáles serían los requisitos, quiénes estarían en condiciones de acceder a esa titularización. Seguro, seguro. Bueno, Susi, ¿nos queda algo más pendiente o...? Bueno, no, por eso digo, lo demás, las acciones estatutarias normales, estamos ya terminando el acrecentamiento y con eso vamos a cerrar el final de las acciones del año, porque de acá, a partir de acá se hace una evaluación, se sacan las vacantes reales que quedaron después de todo esto y marchamos a la titularización en diciembre seguramente. ¿Y los actos públicos continúan con su cronograma? Por el momento todo sigue como el cronograma habitual. Buenísimo. Bueno, como siempre es un gusto tenerte. Bueno, gracias, Jorge. Es un gusto, Jorge, que puedas compartir esto con nosotros, porque lo que no se dice después se vuelve en contra, ¿verdad? Totalmente. Hay que poner en palabras todo para que además el otro pueda comprender y si es necesario hacer una devolución. Bueno, así que muchas gracias y te esperamos entonces la semana que viene para poder... Así les cuento bien lo de todos estos acuerdos paritarios. Seguro. Bueno. Un abrazo. Igualmente, Jorge, para vos y para todos ustedes. Bueno, vamos a compartir algo muy cortito y breve porque ya nos estamos yendo. Se cumplieron 5 meses del brutal asesinato de la trabajadora del Patronato de Liberados, Laura Iglesias, ocurrido en Miramar. Por esta razón, la Asociación de Trabajadores del Estado realizó una nueva jornada frente a tribunales de Mar del Plata, donde reclamaron el total esclarecimiento del crimen y asegurar condiciones dignas de trabajo para el sector. Si ustedes recuerdan, en uno de nuestros primeros programas tuvimos al aire a Patricia Marrello, justamente ella era compañera de esta compañera trabajadora y bueno, contó de la falta de respuestas que ha tenido y lo trabado, el poco la investigación, los pocos avances que ha tenido. Entonces, bueno, justamente es algo para tener en cuenta y para seguir luchando para que se esclarezca esa muerte. Así que estamos llegando ya al final de nuestro programa del día de hoy. 30 años de democracia, una ley de medios que se está poniendo en vigencia en su plenitud, en su totalidad. Y felices por ser contemporáneos de este momento histórico, ¿no? Realmente, realmente. Y como siempre queremos agradecer y compartir este programa con todos nuestros compañeros que nos acompañan y nos siguen. Y agradecer en la producción... Así es, y la operación técnica, Lorena Ludueña, muchísimas gracias. Un abrazo para todos y nos estamos encontrando, reencontrando el próximo jueves. Y si quieren volver a escuchar alguno de nuestros programas, en Facebook, en La Campana de los Trabajadores. Chau, hasta el jueves. Signos FM. Comienza el espacio publicitario. Desde el partido de Vicente López. Buenos Aires, Argentina. Transmite Signos FM. 92.5 MHz. Otra manera de hacer radio. Estoy conectado con Dios y con vos. Hay una señal. La señal que buscabas está en 92.5. Conectadas a vos. Un momento descontracturado para la información, entrevista, modas y muchas cosas más. Conectadas a vos. Viernes a las 14 horas por Signos FM. Es el amor la señal. A Signos FM. Signos FM. Ya llegan Voces de la Ciudad. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.